Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Disputan en la bahía, en las aguas alrededor de la capital, que parece podrían verse afectadas, ya que el servicio climático de Japón asegura que podría haber la llegada de un tifón en los próximos días, según lo señaló el comité organizador de Tokio. Pero vamos a hablar ahora de las justas, de lo que ha sucedido durante estas horas con nuestros competidores colombianos. ¿Tenemos buenas noticias, Sebastián Bejarano? Pues Juan, ahorita no le tengo tantas buenas noticias. Una lástima lo que ha ocurrido en el Mukahari Mess Hall. La taekwondista colombiana Andrea Ramírez, medalla de bronce en los Panamericanos de Lima, estuvo muy cerca de dar la sorpresa y vencer a la tercera preclasificada de la categoría de menos de 49 kilogramos, la turca Rukiye Yildirim. Pero al final fue 31-30 para la europea sobre la deportista nacional. Si la turca llega a la final, podríamos pensar en un repechaje para que nuestra deportista colombiana pueda colgarse la medalla de bronce. Por otro lado, habrá acción para el resto de los tenistas colombianos luego de la eliminación de la cucuteña María Camila Osorio. Los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, cartas principales de la delegación nacional para ganar medalla y terceros preclasificados de la competencia, enfrentarán a los españoles Pablo Carreño Busta y Alejandro Davidovich Fokina por la primera ronda, no antes de la 1 de la mañana del 26 del lunes. Por otro lado, el santandereano Daniel Galán saltará a la cancha no antes de las 10:30 de la noche de hoy para enfrentar al egipcio Mohamed Safuat. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:07 p.m. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Alerta, porque en el mundo, el 40% de la comida que se produce no se consume y aumenta el calentamiento global. En Planeta Caracol, un corredor de aves y polinizadores en Bogotá. Y la mayoría de jardines con los que cuenta la ciudad tienen un contexto paisajista que no necesariamente pues les brinda un refugio para su reproducción y para que pues tengamos los beneficios que trae para el ecosistema este tipo de especies. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Sonora, esta mañana con la cantautora Ilona, y aquí está con una canción que justamente la trajo de regreso a la vida. Así se llama esta canción. Ilona, háblenos, por favor, de las circunstancias de este de regreso. ¿Cuándo en su vida? ¿Qué significa? Pues imagínate que mi niña se acababa de ir, hacía pues relativamente poco tiempo, pero yo venía en una crisis pues existencial muy fuerte, con un desánimo por la vida, con un dolor tan profundo como es el perder un hijo, y digamos que estaba un poco viviendo por inercia, ¿no? Es como que me levantaba y respiraba porque sí y vivía porque sí. Y una amiga me invitó a un viaje a Santa Marta. Y yo pensaba realmente ir y no volver, ¿no? O sea, como que yo iba a morirme allá, literal. Pero yo siempre he sido pro vida y siempre he defendido la vida y siempre he encontrado un valor infinito en ese milagro que es diario y que nos lo dan a cada uno y que a veces no lo entendemos, ¿no? De por qué estamos aquí. Uh-huh. Y fui con la intención de no volver y resulta que cuando iba a morirme no fui capaz. Y me vi realmente como un grano de arena en el mundo y pensaba en la magnificencia de Dios viendo el mar, y además el mar de Santa Marta y esa montaña que es increíble, ese lugar es absolutamente mágico. Y dije, bueno, pues no soy capaz de matarme, así que voy a vivir y voy a vivir con todo lo que tengo, con dolor y todo, con rabia y todo, con sufrimiento y todo, voy a vivir porque yo vine fue a vivir. Y a partir, digamos, de ese pensamiento nació de regreso, porque ya, digamos, estábamos como a 3 días de regresar de Santa Marta a Bogotá. Y así empezó, ¿no? Como que hoy voy a volver, pero voy a volver sin toda esta carga. Voy a vivir realmente con amor, porque amo la vida y porque más allá de mi circunstancia de dolor, entiendo que no soy la única en el mundo que pierde a alguien y que no soy la única que sufre y que el mundo está lleno de dolor, pero que también está lleno de esperanza en cuanto uno pueda soñar y pueda hacer de su vida algo provechoso y bonito. Entonces, a partir de esa canción empecé a tener un nuevo propósito que era vivir realmente, vivir con intensidad y vivir con amor por la vida. ¿Qué cosas o qué tipo de pensamientos no sé si aferrarse a una ideología o aferrarse a alguna espiritualidad o simplemente el honrar a su propia hija Valentina desaparecida, una niña de 3 años? ¿Qué la sacó adelante? Yo no ni siquiera le pregunto si qué hizo superar el dolor porque sé que la habita, pero ¿qué le ayudó a seguir, Ilona? Justamente eso, como entender que la vida es un reto para cada quien, que todos tenemos un propósito y entiendo que el propósito de mi niña fue salvarme la vida, hacerme nacer a una nueva vida. Personal. Uh-huh. Entender que somos minúsculos y que esta oportunidad de vida es una experiencia que vale la pena vivir, incluso con todas las, lo que te digo, con todas las cosas tristes que pueda traer. Me da fuerza la música, poder crear y poder hablar de las experiencias desde la humanidad, desde lo que somos, y poder ser tan vulnerables pero tan fuertes al mismo tiempo. Creo en la capacidad que tenemos de sobreponernos a muchas cosas y creo en Dios, creo que esa gran energía divina que existe, de la que venimos, nos manda muchos guías espirituales o nos ha dado al mundo muchas guías espirituales, y para mí un gran guía espiritual ha sido Jesús. Creo que él nos vino a mostrar cómo se vive como ser humano, siendo un buen ser humano, y trato de seguir sus enseñanzas en mi vida práctica, sin llegar al fanatismo ni al fanatismo. Siendo muy consecuente de lo que uno cree. Yo creo que él vino a enseñarnos una forma bonita de vivir. de vivir con nobleza, de vivir con agradecimiento, de vivir sabiendo que tenemos talentos, que podemos explotarlos, que podemos compartirlos con las demás personas, y en esa medida, digamos, a eso me he aferrado y a eso me ha dado fuerza para continuar, la música y Dios. Y Dilona, ¿cómo entra el rock a su vida y cómo entra también un personaje que sé que usted lo ha dicho, es como su otro papá, Papo? Esa es una etapa muy linda de mi vida, porque después de cantar en los buses y estar en bares y cantar en mercados de pulgas y todo eso, tengo la oportunidad de conocer a una gente que estaba armando un estudio que en ese momento se llamaba 59 Estudios, y Papo, que es Pablo Miguel Holguín, Papo, nos hicimos amigos. Yo empecé a frecuentar el estudio y a grabar mis demos, que él me dio la oportunidad de grabar mis primeros demos, y era, se convirtió como en un papá. Él me adoptó básicamente, y entonces empezó a mostrarme rock realmente, ¿no? Y como que era la primera vez que yo realmente me sentía muy, muy asombrada con la música. Entonces me mostró Led Zeppelin, Pink Floyd en un teatro estudio que tenía en su casa. Entonces se veía todo gigante y sonaba increíble, y era, o sea, cuando él me mostró esas bandas, realmente yo dije, esa es la música que yo quiero hacer, me encantaría poder hacer esa música tan potente y tan, y que dice tanto y que es tan rebelde, y pero que puede hablar de amor y que puede hablar de cualquier cosa y siempre tiene la misma fuerza. Entonces me enamoré del rock, y Papo es digamos un artífice de ese enamoramiento que tengo yo de esta música. Él me mostró el camino que yo quería seguir. Tengo entendido que cuando usted dice papá es en serio, o sea, alguna vez hasta le compró una guitarra cuando un bus les pichó la guitarra con la puerta. Sí. Imagínate que yo me iba a bajar y la guitarra se me quedó atorada en la puerta del bus. Y era pues mi única guitarra, así que yo lloré como, no, aparte yo amaba esa guitarra, era mi primera guitarra que yo me la había comprado con tanto esfuerzo, y el bus pues simplemente quedó atrapada ahí. Entonces yo llegué con mi guitarra partida por la mitad, llorando al estudio, y Papo cuando me vio pues se murió de la risa, porque realmente la guitarra sí se veía muy chistosa, pues estaba destruida. ¡Qué pecado! Y yo llegué con mis pedazos de guitarra llorando, y yo, no, mira lo que me acaba de pasar, qué cosa tan terrible. Y yo lloré mucho, y me dijo, no, que no me preocupara, que tranquila, que esas cosas se recuperaban. Y yo, no, es que ella era mía, yo la amaba. Bueno, y al rato llegó con una guitarra que todavía la conservo y es uno de mis tesoros. Es una guitarra que después pinté de rojo, que es mi color favorito. Uh-huh. Porque no, y fue mi primera guitarra más, o sea, fina, porque la que yo tenía era un palito, uh-huh, ¿no? Pero yo amaba mi palito, claro, ¿no? Pero él me regaló una guitarra muy buena y yo la guardo como un tesoro así de mi corazón. Amo esa guitarra, porque ahí sí me sentía la mega guitarrista. Ah, claro. Sí, pero no, Papo ha sido muy importante en mi vida musical, en el descubrir el rock, de descubrir mis capacidades. Me ha dado muchos consejos en la vida, ha sido como un papá, yo lo adoro. Él es un ser humano muy, muy, muy hermoso, muy, muy bello, muy generoso además. I'm broke but I'm happy, I'm Pocket de Alanis Morissette continúa esta mañana mi banda sonora con Ilona. ¿Y esto qué conecta en su historia? El Papo le presentó el rock y bueno, usted siguió explorando por ahí, ¿no? Total, y entonces empiezo a buscar referentes de mujeres rockeras y creo que una de las más representativas rockeras del mundo es Alanis Morissette, compositora, productora, arreglista, cantante increíble, un exponente completamente honesta, ¿no? Como yo la sentía súper honesta y me sentía súper identificada con ella. Entonces, de hecho, esta fue una de las primeras canciones en inglés que me aprendí. Por toda su fuerza y también el mensaje, ¿no? Lo que dicen las canciones. Para mí siempre ha sido muy importante lo que dice la música. Entonces me súper identifiqué con ella y de alguna manera también se volvió un referente para llegar a ser, ¿no? Como que uno busca personas que lo inspiren a hacer lo que uno sueña. Y ella es una de ellas. Me decía Papo precisamente en la conversación previa a esta conversada nuestra que él en serio también se asumió pues como su rol casi que de papá, que usted era impuntual y que una vez le pegó una vaciada que hasta la hizo llorar. Pero que él se siente muy orgulloso porque usted ha sido muy juicioso. O sea, yo lo he logrado estudiar inclusive con su propio dinero, lo ha reinvertido en su carrera, ha estudiado inclusive en Berkeley. ¿Cómo ha sido ese organizarse? Porque es que si usted casi que absolutamente espontánea, de repente tener que manejar una carrera sin tener ni idea de hacerlo, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues, no, Papo, lo que te digo, Papo ha sido un personaje muy importante en mi vida artística y como persona. Él me ha ayudado a crecer mucho y a entender, él me ayudó a entender algo muy importante, quiero decirte, que los estratos y todo eso es una cosa que se inventaron, que en todas partes hay seres humanos con cosas buenas y con cosas malas. Y yo, a partir, digamos, de conocerlo a él, empecé a ver eso en todas partes, solo al ser humano, no me importa si tiene plata, si es flaco, gordo, bonito, feo, si es educado o no es educado, como que lo que veo es que estamos llenos de seres humanos y en todas partes hay seres humanos buenos y malos, y yo afortunadamente he tenido la fortuna de encontrarme con seres humanos maravillosos y buenos en todas partes en donde he estado, en el estrato 0 y en el estrato 20. Entonces como que esa es una enseñanza que Papo me dio. Pero bueno, recuérdame la pregunta, perdóname. No, ¿y cómo ha sido el proceso, por ejemplo, para llegar a Berkeley o ponerse a estudiar en otros sitios, en otro país, en otro idioma? Bueno, eso es. Dicen que el que no escucha consejos no llega viejo. Y yo, por suerte, me considero una muy buena aprendiz. Y yo soy buena aprendiz y a mí me gusta aprender todos los días. Y lecciones de vida, pues esa mucho. Él me regañó mucho, muchas veces por ser impuntual. Nunca he sido incumplida, pero sí soy impuntual o he sido impuntual. Uh-huh. Pero siempre cumplo con lo que tengo que cumplir y si tengo que sacrificar un día o dos o tres o los que sean para cumplir con lo que me comprometo, lo hago. Y eso son enseñanzas de Papo y consejos que le he recibido, así que creo que llegaré a vieja, realmente escucho consejos. No money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. De la música, del activismo, de representar no solamente causas de su color de piel, sino también temas de género, temas de equidad, de igualdad. Aquí está Nina Simone con Ain't Got No. ¿Cómo le marca a usted todo este enamoramiento de la música negra, Ilona? No, pues es que imagínate que a partir de que yo empecé a escuchar esas músicas diferentes, ¿no? Como que ya pude escoger y elegir, empecé a encontrar en el blues, en el jazz, en el soul, en el folk, una expresión que a mí me realmente eso me mueve el espíritu, me llama. Y Nina Simone, esta canción particularmente es uno de mis himnos personales, porque esta canción dice, pues, no tengo nada, pero me tengo a mí, ¿no? Me tengo, tengo mi cabeza, tengo mis ideas, tengo mi boca, tengo mi lengua, tengo mis senos, tengo, me tengo a mí. Y cuando estoy así muy baja de onda, o que siento que me salen mal las cosas, o que no tengo nada, escucho esta canción y como que digo, no tengo nada, pero me tengo a mí. Y eso es, para mí es un decreto importantísimo e increíble para cada persona. Cuando uno se siente derrotado y cuando uno siente que está solo, uno no está solo, uno se tiene a uno mismo, y mientras uno tenga salud y se tenga a sí mismo y se ame a sí mismo, creo que puede conseguir lo que quiera, y así sea difícil, así sea despacio, así sea después, o sea tarde un poco, no importa, pero si uno se tiene a uno, está bien, tiene vida. Entonces esta canción para mí es un himno personal, que se los comparto. Cuando se sientan tristes y cuando se sientan mal, escuchen esta canción y verán que todo de alguna manera cobra sentido. ¿Usted cómo ha vivido su faceta de activista, especialmente en temas de género, como esa reivindicación de la feminidad y esa admiración hacia su mamá que nos había mencionado hace un ratito? Yo todo lo que tenga que ver con la mujer lo apoyo, en la defensa del espíritu femenino, de lo que representamos las mujeres en el mundo, en la tierra, en este plano humano. Somos dadoras de vida, somos la base de la familia, somos las que aguantan, las que resisten, ¿no? Y somos fuertes. Entonces, no soporto la injusticia con la mujer, ni los abusos contra la mujer, ni... es decir, no permito nada con las mujeres. Soy pro mujer y soy y digo mujer en todas las formas en las que se puede habitar el espíritu femenino. Es decir, hablo de las trans, hablo de los gays y hablo de todas las personas que sienten, que tienen ese espíritu femenino vivo en su interior. Entonces, para mí, mujer es el que se siente adentro mujer, y la persona que puede experimentar esa sensibilidad que nosotras tenemos. Entonces soy pro vida, soy pro mujer y me involucro en todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos de nosotras. He tratado de estar ahí firme para los que me necesiten y pues ahí he cantado mucho para obras en pro de la mujer, de las madres solteras. Hay empresas que me encantan y que me enamoran porque contratan mujeres cabezas de hogar. Entonces, pues, digamos que mi forma de estar activa en esos temas es a través de la música y del arte que yo puedo ofrecer en pro de esa defensa. Ella es Irona. Vamos a una pausa y regresamos. Mientras tanto, oímos Ain't Got No con Nina Simone. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, El Enigma de los Monstruos. A mediados de la década de los 90, en Puerto Rico comenzaron a aparecer cadáveres de ganado en extrañas circunstancias, sin resto de sangre e impregnados por un extraño olor. Los testigos que vieron al insólito depredador lo describieron como una bestia horrible. Así nació la historia del chupacabras. El Enigma de los Monstruos, las bestias que convivieron con nosotros. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Y no importa la distancia. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 2:32 de la mañana. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIMA. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Fresh. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Dos treinta y tres de la mañana, seguimos al lado de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se confirma la tercera eliminación de un deportista colombiano en los Juegos. El taekwondista Jefferson Ochoa, quien había perdido en los octavos de final de la categoría de menos de 58 kilogramos, a manos del iraní Armin Hadipur Seigalani, se despidió de sus oportunidades de pelear por el repechaje de la medalla de bronce, luego de que su verdugo cayera ante el argentino Lucas Guzmán en cuartos de final y no llegara a la final como necesitaba el colombiano. Ochoa se suma a María Camila Osorio en tenis de campo y Luz Álvarez en judo. A las 11 de la noche de hoy, la ciclista colombiana Paula Patiño disputará la prueba femenina de ciclismo de ruta, siendo la única representante nacional en esta competencia. Independiente Medellín, que apenas consiguió un empate en su primera salida de local, tendrá este domingo un juicioso examen en la visita que hará al Deportivo Cali, que viene de lograr una sonada victoria. El técnico Hernán Darío Gómez y la cohesión que el grupo necesita en cada una de sus líneas. Estoy pregando a que haya mejores sociedades, a que haya mejor entendimiento, que haya jugadores muy tácticos que sean capaces de hacer ese trabajo y que su capacidad individual también flote para poder hacer un buen equipo. Medellín podrá contar con el total de la plantilla para este encuentro en la Sultana del Valle, incluyendo al volante David Loaiza, que se recuperó de la lesión muscular. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 2 de la mañana y 35 minutos. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Caracol Radio, más compañía. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Y sentir Regresamos a mi banda sonora con nuestra invitada Ilona, quien es la protagonista de esta canción Allá en el Sur, que estamos recordando su segundo trabajo discográfico después de haber tenido un magnífico lanzamiento con su primer disco que vendió 30,000 copias y bueno, también nominación al Grammy Latino. ¿Cómo le fue con este segundo trabajo, Ilona, Allá en el Sur? Bueno, ahí empieza una etapa muy complicada de la vida artística, y es que efectivamente me voy ya, digamos que con el éxito del primer disco, porque fue realmente un éxito y me fue súper bien y lo agradezco, siempre lo agradeceré. Ya digamos que de alguna manera me dieron un poco más de libertad para grabar más rock, ¿no? Entonces este disco es mucho más rockero, cambiaron el presidente de la compañía, sacaron a Álvaro Rizzo, que era como mi papá de la disquera, que fue el que me dijo que sí, además, o sea, que fue el que creyó en mí y por lo cual siempre le estaré muy agradecida después de recibir tantos no. Y sacan a Álvaro Rizzo y llegó un nuevo presidente a la compañía, EMI Music Colombia, y me dice: no, no hay plata para promocionar su disco, así que lo vamos a engavetar. Y para mí fue súper duro, porque realmente acabábamos de empezar a hacerle promoción, apenas llevábamos 2 sencillos de promoción de todo el disco, fue un disco carísimo, con el que yo quedaba endeudada sobremanera con la disquera, pero pues yo tenía la esperanza de pagar eso y como de seguir adelante con la carrera. Pero este señor pues tomó la determinación de que no, pues que se engavetaba y que igual yo quedaba con la deuda, pero que se engavetaba. Entonces en ese momento pedí mi carta de libertad y eso fue todo un complique. Tuve que devolver adelantos de dinero que me habían hecho a razón de ese disco para que me pudieran dar mi carta de libertad. Y entonces a partir de eso empiezo también como una nueva etapa como independiente. Me di cuenta que estaba muy mal rodeada, pues muy mal manejada, ¿no? Con la manager que tenía, y todo de alguna manera se fue al traste en ese momento. Así que Allá en el Sur es una experiencia, ¿no?, hermosa en el sentido profesional, porque pude grabar en unos estudios increíbles y tener una experiencia de trabajo espectacular, pero también fue como una aterrizada muy fuerte de ese sueño, de esa burbuja en la que yo estaba viviendo, ¿no? Claro, tengo entendido que gigantes productores, tanto en el primer trabajo como en el segundo, y usted pues también ya había tenido la posibilidad de cantar, de rodearse de tú a tú con León Gieco, con Soraya, ¿y cómo es ese aterrizaje y cómo es reconstruirse otra vez? Es que usted le ha tocado en montañas rusas todo el tiempo, Ilona. Sí, no, la verdad es que mi experiencia de vida ha sido bastante nutrida, pero lo agradezco. Creo que de eso se trata la vida, como que esa es la gran riqueza que uno puede atesorar, y es las experiencias que pueda superar en el camino, las cosas bonitas que uno puede recordar también. Eso es como parte y parte, como una parte triste y una parte feliz. Entonces, no, pues mi experiencia de vida es esa. Yo después de eso me desencanté de la industria, de los managers y de todo cómo funcionaba el negocio, no el arte, porque el arte sigue siendo el mismo, pero cómo funcionaba la industria para ese momento y lo corrupta que era, y como que me súper desencanté de todo y empecé a vivir una realidad como artista, ya de verdad pies en la tierra, y ya dejemos de soñar, y producir música cuesta dinero y tener un equipo de trabajo cuesta dinero y todo cuesta dinero, así que pues hay que trabajar por eso. Yo quebré, obviamente, pues, o sea, después de toda esa situación con EMI Music y con la manager esta que tenía y como con toda mi realidad para ese momento, pues yo quebré. Pero entonces, como estaba desencantada de la industria, empecé a moverme como bajo perfil un poco, ¿no? Como yo seguía trabajando, cantando, pero muy bajo perfil. Había perdido un poco la fe en la gente buena de la industria, pero hubo otras personas que me recompusieron esa situación, ¿no? Como que me recompusieron ese pensamiento, porque pues no todo el mundo es malo y no todo el mundo tiene esa ambición desmedida y no todo el mundo te utiliza, ¿no? Como que yo me encontré con mucho utilitarismo en esta cosa, mucho se mueve por interés. Entonces, si tienes plata, estás nice, si tienes equipo, y si no tienes plata, pues te jodiste. pero aprendí que eso, que uno construye, que uno realmente tiene que construir, y empecé a construir otra vez desde abajo. Empecé a nuevamente a componer canciones y a hacer un esfuerzo humano muy grande para poder grabar mi música, entendiendo que si no tienes un patrocinio, si no tienes un padrino ahí detrás, pues es más duro el camino, pero la música es una cuestión de vocación, y yo siento vocación por la música, y yo siento que la música sí puede transformar el mundo, por lo menos nuestro pequeño mundo, lo que nosotros consideremos nuestro mundo, que es nuestro entorno. Entonces, a partir de eso, cogí fuerza también para decir, bueno, no tengo una disquera, no soy millonaria, pero tengo la música y tengo el talento y lo quiero compartir, más allá de la pretensión esa de la fama y la plata, que nunca la he tenido, pero poder vivir dignamente de lo que hago y sobre todo poder cumplir mi misión a través de la música. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Ella es Tracy Chapman, una mujer que también ha marcado la vida de nuestra invitada Ilona. ¿Qué significa en su historia Behind the Wall? Fue la primera vez que escuché a Tracy Chapman, la escuché muy chiquita, yo tenía eso, alrededor de 11, 12 años, y mi hermana mayor me mostró esta canción y me dijo, ¿es un hombre o es una mujer? Y yo le dije, yo creo que es una mujer, y ella me decía, no, es un hombre, y esa era como una discusión que teníamos. Pero la profundidad de su voz, la textura de su interpretación, su color y las cosas de las que hablaba, a mí me conmovieron inmensamente, y a partir de ahí soy fan, y es la artista que más amo en el mundo. O sea, yo no soy fanática de nadie, realmente no, digamos que no idolatro a nadie, pero ella, yo la amo, yo no la conozco, pero la amo profundamente a Tracy Chapman. Fue muy inspiradora, siempre lo ha sido, y es una voz y es una cantante que me acompaña, y yo creo que me acompañará toda mi vida. Yo la amo muchísimo a ella. Ilona, hay una historia muy bella, muy conmovedora de su papá. En un momento de la vida decide, como quien dice, salir de escena, salir de cuadro, y se va, se aleja de ustedes, pero después hay un reencuentro. ¿A dónde se fue su papá? Tenía sueños de ese embolador de la calle Jiménez, tenía sueños de ser esmeraldero y se va para Muso. ¿Cómo es esa partida y cómo es ese reencuentro? Pues cuando nosotras conocimos a mi mamá pocos años después, quisimos vivir con ella, ¿no? Como ya habíamos tenido la experiencia de vivir con mi papá pues toda la vida, y a los más o menos 9 años, 10 años decidimos irnos a vivir con mi mamá. Lo cual a mi papá pues le dio durísimo, porque pues dejábamos de estar bajo su tutela, ¿no? O sea, como que igual él nos dio la libertad de escoger, ¿no? Dónde estar. Y yo escogí estar con mi mamá. Yo quería tener la experiencia de tener una mamá en mi vida y de vivirla, de disfrutarla, de tenerla cerquita de mí. Así que decidimos irnos con mi mamá, y mi papá, pues yo creo que en medio de su tristeza, en medio de su, ¿no? Como de esa soledad en que quedó, decidió irse para Muso Boyacá, porque pues como siempre habíamos trabajado, o él siempre había trabajado en la zona esta de Esmeralderos, en la Avenida Jiménez, pues obviamente lo llamaba, ¿no? Y se fue, y básicamente se perdió en la mina. Él se quedó allá en Muso Boyacá, nunca más volvió a aparecer. Hasta que un día a una de mis hermanas les dijeron que habían visto a mi papá y que si queríamos podíamos encontrarlo allá. Total que armaron un viaje y me invitaron, y allá llegamos y nos reencontramos con mi papá, que obviamente estaba muy adaptado a su vida allá, muy desarraigado de lo que había dejado acá. Fueron muchos años de ausencia de mi papá, así que de alguna manera nosotros construimos una vida fuera de él, sin olvidar digamos, todo lo que habíamos vivido en nuestra infancia, que fue una infancia muy, muy feliz, muy libre, muy calle arriba, calle abajo, juegos van, juegos vienen, y volverlo a encontrar fue como, como hacer también un cierre, ¿no? Porque habíamos quedado ahí un poco en el limbo con él. Y de lo que hubiéramos podido construir con él en la vida siguiente, pues, a los años de que pasaron después de que él se fue. Fue un reencuentro que a nosotras de alguna manera nos sanó esa ruptura o esa ausencia. Sí. Y a partir de ahí empezamos a tener una relación también distinta con mi papá. Y hace poco mi papá se murió, entonces, le dio un cáncer muy fuerte, le hizo metástasis en todo el cuerpo, entonces aparte hicieron un muy mal diagnóstico, entonces pues eso fue un poco traumático, pero por lo menos pudimos estar cerca en los últimos años de su vida, o en el último tiempo de su vida, y eso fue como reconciliarse con esa ausencia. Fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. ¿Y de qué nos hablará Juanito Alimaña? De Héctor Lavoe, del cantante, en la banda sonora de nuestra invitada esta mañana. Ilona, ¿es dónde nos lleva? De los cantantes. A mí la única música que me hace pararme a bailar es la salsa, literalmente. O sea, no hay otra música con la que yo baile realmente. No soy bailadora, pero a mí la salsa me pone a bailar. Y recuerdo mucho cuando éramos pequeñas que mi papá bailaba muy arrebatado y nos daba pena que bailar. Entonces la salsa para mí es un recuerdo increíble de esa infancia, de avergonzarse un poco de los papás, pero de también entender todo el ritmo y toda la cosa y sabrosear la salsa. La salsa es para bailar y la salsa es para sentir, y la salsa, sobre todo este tipo de salsa, era muy real y era muy cercana a lo que nosotros vivíamos. Entonces siempre me trae recuerdos de mi papá bailando alborotadísimo y nosotras muertas de la pena, y que es la única música que a mí realmente me hace levantar de una silla a bailar. Pero también recordará que cuando se reencontró con su papá, él guardaba cuidadosamente, meticulosamente, cada uno de los recortes de Ilona y decía con la boca llena que era su hija, ¿no? ¿Cómo fue para usted darse cuenta de eso? Pues es que imagínate, no, o sea, uno en esa ausencia, ¿no? Nosotros no sabíamos dónde estaba mi papá, lo buscamos mucho tiempo realmente, hasta que eso, hace relativamente pocos años, logramos encontrarnos. Y sí, efectivamente, él guardaba cada revista, cada recorte de periódico en donde yo aparecía, y para mí fue muy bonito, fue un gesto muy bonito de mi papá, de todas maneras, a pesar de esa ausencia no se olvidó, ¿no? No es como que no existíamos, sino que él estaba en otra película también para ese momento. Pero sí, ¿no? Él guardaba todo. Ahí mi hermana tiene todas las cosas que mi papá dejó como un recuerdo. I was dreaming when I saw the ambulance in the road. Dijeron subversiva por desafiar la autoridad. Fueros internos le gritaron que la injusticia era total. No pudo quedarse callada, señaló que estaba mal. Gran error, no se puede cuestionar, será mejor abstenerse de opinar. Puede correr riesgo la propia humanidad. Donde hay ley para la tal como nos lo dice nuestra invitada Ilona, ella ha vivido intensamente y además como por ciclos, recientemente la pérdida de su papá, recientemente la separación, pero recientemente también el lanzamiento de este nuevo trabajo donde hay ley para la ley, que es parte de lo que usted está moviendo por estos días. Ilona, ¿cómo surge esta música y qué hay detrás de todo esto? Pues mira, yo vengo en un camino de independencia desde el segundo disco, que ya dejé de tener disquera, entonces he hecho dos discos, uno que se llama Aquí y Ahora, el cuarto que se llama Viajera, y ahorita estoy sigo produciendo todavía un disco que se llama Relatos de Calle en tono menor, y realmente es un trabajo narrativo que habla de historias de la gente de barrio, de la gente de a pie, de la gente que lucha cada día por salir adelante, y he recopilado una serie de canciones que tienen ese escenario común, que es el barrio, la calle, con su jerga, con todas las cosas que nos pasan a nivel social, hablando, digamos, desde esas esferas más populares. Entonces, es un trabajo que para mí reivindica lo que yo soy, el mensaje que yo vine a traer a través de lo que hago, que es de resiliencia, que es de superación, que es de berraquera en la vida, de amor por la vida, de defensa de la vida, y este es un trabajo muy profundo en ese nivel, digamos, lírico. Y en la parte musical es un trabajo que explora diferentes géneros, de todo lo que me he alimentado durante toda mi vida, es decir, hay salsa, hay reggae, hay blues, hay jazz, hay bolero, hay de todo. Cada canción que hace parte de Relatos de Calle en tono menor tiene su propio vestido, y un poco era retratar esa Bogotá mía, esa Bogotá que yo he sentido desde lo profundo de mis entrañas, de haber nacido acá, de haber vivido sus calles, de encontrar en cada gesto de cada persona esa identidad que es tan diversa y que es tan Colombia, ¿no? Porque oiga, Ilona, Bogotá para mí es la ciudad Colombia. Sin duda alguna, ¿cómo matiza usted esta profundidad con una actividad que también sé que hace y que se la está gozando muchísimo, planchando el despecho al lado de Marvel, de Yolanda Rayo, Carolina Sabino, Majida Isa? ¿Cómo se vive esto? No, es una maravilla. Para mí, Planchando el Despecho es un proyecto que me ha traído muchas satisfacciones. Es un regalo poder estar en este combo con gente tan maravillosa, cantando música tan extraordinaria, que realmente la gente muchas veces no sabe vocalmente lo difícil que es cantar las canciones de Juan Gabriel, de Ana Gabriel, de claro, Rocío Dúrcal, de toda esta música de plancha, de Yuri. Es una música súper exigente, con unas melodías muy, muy tremendas. Entonces, para mí ha sido un encuentro con mucho de la música que yo escuchaba cuando era pequeña, pero también un renacer a nivel artístico, en el sentido de diversificarme como artista, ¿no? Y de entender y saber que puedo hacer otras cosas y que me puedo retar musicalmente y como en la escena, ¿no? Como ser parte de un grupo tan maravilloso, de verdad ha sido un regalo. Y cómo lo hago, no, pues voy haciendo paralelo todo, voy haciendo de todo un poquito. A mí me gusta la vida intensa, me gusta vivir, me gusta respirar, me gusta sacarle provecho a cada instante de mi existencia. Así que Planchando el Despecho ha sido un regalo maravilloso. Ilona, pues ha sido una delicia disfrutar al lado de su música, de sus historias. Gracias por abrirnos el corazón, inclusive a los dolores más profundos del ser humano. Y bueno, como decimos aquí tradicionalmente, que haya Ilona para rato. ¿Se divirtió? Pero me la pasé increíble. Te digo que en serio, para mí estar en mi banda sonora era un sueño. Yo escucho este programa y me emociono. He conocido a los artistas, colegas y gente que admiro mucho a través de este programa. Así que muchas gracias por esta bonita invitación. Yo me siento muy, muy contenta, muy agradecida. Este sábado en Mi Banda Sonora, el director Yuldor Gutiérrez. Yo siempre estuve ahí de la mano derecha con Tony Navia. Ella debía ir a hacer otra novela. Se va a ella a hacer otra novela y me dejan a mí como para terminar el matemático. Y eso empezó a crecer. Y finalmente llegamos a 1250 capítulos, 6 años haciendo Francisco el Matemático. Si te contagiaste de COVID, ¿cuánto debes esperar para vacunarte? Y hablaremos de viajes espaciales con el astronauta José Hernández. ¿En algún momento todos podremos ir al espacio? A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Errores, solo yo te pido que